Están contando ya los, no sé si los minutos, pero sí las horas, a ver si acaba esto. Y bueno, pues nadie remonta la votación y parece que todo pinta muy bien. Arturo Carabias, ¿qué tal? Egunon. Egunón. Pues esto, bueno, yo no sé, remontar los casi 1.600 votos de diferencia, sí, porque el 15 termina todo, ¿no? Sí, el 15 a las 7 de la tarde. Nos ha confirmado Endesa que el que a las 7 de la tarde tenga más votos, pues es el ganador del concurso. Pero bueno, no sé, estamos un poco preocupados porque bueno, por internet y tal, hemos visto como que andan ahí en Vía García preparando alguna cosilla de última hora, pues para motivar a la gente y no sé, es una población muy grande. Entonces, bueno, al final para nosotros 1.600 votos son muchos, pero para una población de 40.000, pues no lo sé. Pero Sí, bueno, es la lo. verdad que con ganas de que acabe y que acabe bien, claro. Es lo extraño, pero bueno, la verdad es que también vosotros tenéis el apoyo de muchísima gente, pues en toda Euskadi, porque esto ha tenido una repercusión, que un pueblo tan pequeño como Bordesola tenga una actividad deportiva tan impresionante, y eso pues ha motivado, ¿no? Y bueno, pues ha habido apoyo, por lo que veo, de muchísima gente. Y seguramente que aún va a haber más, así que bueno, pues no hay que perder la esperanza y sobre todo el recorrido que habéis tenido y esa diferencia que es importante, remontar 1.600 así de buenas a primeras tampoco es muy. Estamos ya a 11, queda poquito, ¿no? Bueno, aunque ya os dieron los gallegos algún susto al principio, ¿no? Sí, bueno, el día antes de Nochevieja, el día 30 de diciembre, se nos acercaron un montón. Debía ser porque tenían una fiesta, que debían celebrar el tema del fin de año el día antes, y bueno, pues eso, en una tarde, pues la verdad que remontaron 300 votos o así. Entonces, bueno, no sé, tampoco sabemos, tampoco estamos muy preocupados, ¿eh? Nosotros seguimos haciendo un poco lo que teníamos pensado, ahora estamos pues atacando un poco el tema de centros escolares y de secundaria y universidades, facultades y tal, que era un poco lo que nos faltaba de enredar, porque con las vacaciones de Navidad y eso, y ahora andamos un poco enfocando un poco esta semana los esfuerzos por ahí, ¿no? Entonces tampoco estamos muy preocupados, pues sí, hemos oído y tal, que están preparando algo, pero tampoco no es algo en lo que podamos influir. Nosotros pues hoy también tenemos previsto hacer un acto en el frontón a la tarde, que va a venir la tele, va a venir la prensa escrita, pues bueno, pues lo que podamos arañar de ahí, pues bienvenido sea, ¿no? Pero seguir, es decir, que al final tampoco nos queda otra, ¿no? Llevamos 2 semanas y media con mucha pelea y es lo que nos queda. Sí, está previsto que la presencia de ETV, Euskadi Directo, a las 7:30 de la tarde, ¿no? Sí, a las 7:30 de la tarde. Tenemos confirmada, casi confirmada la presencia de algún y alguna deportista, bueno, pues de relevancia. A nivel de Euskadi no podemos decir porque, bueno, la verdad que la gente tiene sus agendas muy, muy Claro. ocupadas y, bueno, sí tenemos confirmado alguno y alguna, pero bueno, hasta última hora tampoco estamos haciendo esfuerzos pues para ver si viene alguien más, ¿no? Por dar un poco más de visualizar el apoyo ese, ¿no? Que al final está siendo un poco del deporte en general, de la sociedad vasca en general, y bueno, pues por visualizarlo un poco pues con algún deportista, ¿no? Y ahí estamos, Sí. a ver cómo sale. Bueno, que tendrán que ir vestidos de azul, ¿no? Sí, la idea, aparte, bueno, lo del azul es un poco curioso porque, bueno, el color de los deportes de Gordesola siempre ha sido el azul y nosotros siempre vestimos de azul, entonces, bueno, es como más sencillo, ¿no? Si fuésemos de rojo, pues sería cambiar un poco la indumentaria, pero entonces, bueno, sí, la idea es que la gente venga vestida de azul y, bueno, pues hacer una cosa bonita que le dé repercusión al concurso, que le dé más repercusión al pueblo, que eso es impagable lo que está sucediendo y a la vez pues pasar un buen rato también con la gente que nos ha estado ayudando y con la gente que se quiere acercar. Sí. Y va el domingo para final, pues eso, final, fiesta y seguimiento de los últimos minutos del concurso, a ver qué pasa, ¿no? Sí, vamos a organizar también una pequeña cosilla. Pues bueno, al final, oye, es bastante gente la que ha estado trabajando y bueno, aunque sea solo para juntarnos un rato allí, invitar a la gente, creo que haremos chocolate, bueno, no sé, con el tiempo lo pide, ¿no? Y me imagino que pues más o menos tenemos organizado lo que es la última hora de antes de las 7, pues a las 6 o así, pues pondremos un poco de música, vamos a aprovechar que en la plaza, si el tiempo lo permite, está preparado bueno, pues un pequeño kiosco que ha habido para la cabalgata, bueno, pues está un poco, tenemos un poco la infraestructura hecha y la vamos a aprovechar. Y si el tiempo lo permite, lo haremos allí, si no en el frontón, pero sí haremos un fin de fiesta para celebrar o para agradecer a la gente que nos ha apoyado. Bueno, pues si alguno de los que nos escucha aún no ha votado a través de su Facebook, pues no lo deje para última hora y apoyar a Gordesola a ver si consiguen pues esa cancha de baloncesto. La página es muy sencillo, es www.actitudazul.com/Liga Endesa y ahí aparece todo el cuadrito con todas las poblaciones que están ahora mismo en Liza. Y nada, apoyar a Bordesola y a ver qué pasa con el final, ¿eh? Esperemos que no pase nada y que la ventaja se siga manteniendo. Esperemos, esperemos. Nada, yo lo único pues agradeceros, ¿no? El seguimiento que habéis tenido y bueno, pues, al igual que un montón de medios de comunicación, que como os dije la otra vez, la verdad que nos ha desarmado un poco, ¿no? Porque bueno, al final no estamos demasiado acostumbrados, por lo menos por el deporte, a salir en prensa. Sí, sí. Y eso, pues muchísimas gracias y bueno, para lo que queráis o si queréis hacer un seguimiento que os contemos cómo ha ido al final o lo que sea, pues a vuestra disposición. Estupendo. Pues nada, muchísima suerte y lo dicho, a ustedes, apoyar a Guardesola en el Facebook, ¿eh? A ver si consiguen la cancha de baloncesto. Arturo, muy amable, es que ricasco. Vale, es que ricasco, soy Agur.